El hombre se ha pintado el cabello para apoyar a Puerto Rico. No sé si quiere buscar la foto. Y dice la gente que ahora parece una señora. Bueno, es que él tiene, es que él tiene cara de señora, profe, déjeme decirle. Pues ahora con esa pintada de cabello dice que parece una señora. A mí me llamó mucho la atención esa aseveración. Pues dicen que se ha puesto rubio, ¿no? Sí, sí. Ay, no, profe, no, no, no. ¿Qué pasó? Rubio y cabello lacio, sí, de verdad. Sí, por la cara de él, sí. Sí, no, no. No, pero hermano, una señora... Nada más que se pone el pelito así para adelante. Flequito, como un flequito, sí, el fleco, vale. No, y que él siempre ha tenido el pelo largo, sí, la verdad, sí. ¿Sí le parece una señora? Sí, de verdad que sí. Ahí le dejo. Claro, es que la carita de él, no le favorece. Le dejamos para la gente que quiera buscar en las redes, dice, píntame, ahora parece una señora. Así es el titular. Ay, no. Píntame, ahora parece una señora. Elvis Crespo se tiñó el cabello para apoyar a Puerto Rico y ahora parece una señora. Foto y video para que lo busquen en las redes. Y yo me voy justamente dígame. Esa foto, me imagino que es en la final del equipo de Puerto Rico contra la Liga. Bueno, hizo gárgaras ahí, más o menos lo entendí, pero es en la final. No, sí, señor. Decía que esa foto de Elvis... seguro en la final del béisbol, ¿no? Sí, por eso, sí. Entonces, ¿cómo va ese torneo, profe? No sé, que no lo diga el hombre de los deportes más adelante. 9:56, aquí está justamente Elvis Crespo y Manny Cruz. Imaginarse sin ti. Escúchenlo en el café de la mañana. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela... De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Cayo hueso, Habana. El café Santo sabe Domingo. Mejor, pruébalo. Llegando a Guaynabo, con un swing, para cantarte a ti. Acuérdate de aquello. De nada más, imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel. Y así, así es estar sin ti. De nada más imaginarme sin ti. Ese Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis. Y así, así es estar sin ti. Sin esta canción, así, así, así, así, oh, es estar sin ti, así, así. Represento a la República Dominicana, Manny Cruz, multitud. De nada más imaginarme sin ti, ese Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así es estar. Sin este, así, así, así, así, oh, es estar sin ti, así, así, así, así, oh, es estar sin ti. Pero qué sabroso. Hey, ¿qué pasa, Manny Cruz? Aquí estamos, me echándole sabor. imaginarme sin ti. Es Elvis Crespo sin Suavemente, Puerto Rico sin Clemente. Y así, así es estar sin ti. Tres, dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 17 de marzo, es el 76º día del año y quedan 289 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día de San Patricio, fiesta patronal en honor a San Patricio. En Tailandia, Día del Muay Thai. En las fiestas romanas, segundo día de las bacanales, honrando a Baco. Liberalia, honrando a Liber. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En 1901 se funda en Italia el club de fútbol Juventus. En 1910, el campesino mexicano Emiliano Zapata lideró una revuelta contra el gobierno del presidente Porfirio Díaz. En 1948, los padres fundadores de la Unión Europea firman el Tratado de Bruselas, que establece una alianza militar entre Francia, el Reino Unido y los países de Benelux. En 1959, el Dalai Lama huye de Lhasa, la capital de Tíbet, después de un levantamiento fallido contra la ocupación china. En 1969, Golda Meir se convierte en la primera mujer en ser elegida primera ministra de Israel. En 1992, un referéndum en Sudáfrica aprueba la eliminación del apartheid y permite a las personas de color votar en elecciones nacionales. En 2003, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia la guerra contra Irak. En 2011, un terremoto y tsunami de magnitud 9.0 en Japón causan daños masivos y la muerte de miles de personas. En 2014, la Asamblea Nacional de Crimea aprobó una resolución para declarar la independencia de Ucrania y solicitar la adhesión a Rusia. En 2019, la Comisión Europea impone una multa de 1.490 millones de euros a Google por prácticas anticompetitivas relacionadas con su plataforma publicitaria AdSense. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Sansa es lo que hay. Sansa, Sansa, Sansa. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor. Paciencia y otro que solo amar. ¿Cuál amor te puede?

inventos, como casa embrujada, fantasmas y recuerdos. Paso por todo eso antes que me despierto. Qué bueno es saber que tú estarás si tengo miedo. Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando. Siento algo inminente, se cuela en todos lados. Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente. Es como sentirlo todo y estar soñando. Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados y sin destinos nada. Café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Cuatro de la mañana con 12 minutos en la 96.0, ahí está Oriente Estéreo. Un saludo para toda la gente en Santiago de Cali. Ya nos va a entregar Don Iki más adelante los barrios que llegamos en esa cobertura de la 96.0. Por lo pronto, ha planteado Don Nicky un tema que ha tenido buena respuesta por nuestra audiencia. Lo vuelve a plantear para los que a las 10 de la mañana llegaron, Nicky, por favor. Sí, vale, vea, profe. ¿Cuál es, o qué es más bien, qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? En la ropa, en el físico, en cómo habla, cómo se comporta. O en la parte espiritual, que es la que mira Freddy, que tenga mucha espiritualidad. Ese es el tema. ¿Usted me está echando más a mí 34. Algo o qué? ¿Cómo? ¿Me está echando algo a mí o qué? No, profe, simplemente dando un ejemplo, profe. Más 34 632-890940 y más 34 691-86-8239. No, a veces la parte espiritual también va. Ya, ahí, claro, sí. Eso dicen los curas. 10 de la mañana, 13 minutos, me dice Aleja por acá. Inicialmente todo entra por los ojos. Entonces, lo que vale es la primera impresión. ¿Sería físico? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Ella me dice. Ay, que se me hizo la respuesta. A ver, me dice por acá, ay, ahora sí. Lo que yo miro siempre es que esté limpiecito. Que sea limpio. Que esté limpiecito. Uy. O sea, me imagino que querrá decir que esté bien vestido, ¿no? Supongo yo. Sí. Bueno, como es ambigua la respuesta, le pongo un 7. Vale, muy bien. Profe, vea. A ver, Alice Caray, dice. Me fijo que esté limpio, que hable bien, que no diga palabras soeces. No me interesa que sea una persona del común. No me gusta la caminada de la gente. Es mejor que sea humilde, que se sepa comportar. Calificación, profe. Hombre, 9, está bien, que sepa comportar, está bien. Profe, aquí tengo a un colombiano de Ruana. Dice. Que tenga sandalias, porque así se sabe si tiene una pecueca bárbara. ¿En serio? Bueno, profe, yo... Bueno, ¿no era que le salió a ella con alguno con pecueca? ¿De pronto alguna chica lo sorprendió? No, ¿a ella le salió alguno con pecueca? No. Porque es un chico. ¿Ah, es un chico? Sí. Ah, bueno. Disculpe usted. Dice que tenga sandalias... Porque así se sabe si tiene una pecueca bárbara. Pero es que, a ver, seamos honestos en algo. A las chicas, yo no, pues, no sé. A mí no se me ocurre una chica con pecueca. Profe, a mí sí me tocó alguna vez una chica. Sí. Uy, usted es uno entre 300. ¿Qué mala suerte tiene usted? Una mala suerte. No, peor. Fueron dos chicas con pecueca. No. Te lo puedo creer. Ay, ay, ay, ay, ay. Por acá nos dice... Sí, dime. Es lo que más recuerdo de esa experiencia de ese fin de semana. ¿La pecueca? Claro. No, qué horror. Sí, sí, sí. Sí, pues seguro algún accidente, llovió, se mojaron los zapatos, no se pudieron secar y anduvieron así todo el día. Entonces ya al final del día, pues que llegaron a la casa, pues ya vinieron pues con todo el kit fermentado allí. Dios, usted como siempre, tan explícito a la hora del desayuno. 10 de la mañana con 16 minutos, 4 de la mañana con 16 minutos en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Me dice por acá Fer, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días, buen café. Yo lo primero que miro definitivamente son los ojos, por ahí me entra todo. Los ojos bonitos no venden, venden, venden. A calificación, profe. No, póngale ahí 9.5 a Fer. Vale, profe. Alberto Patiño dice, a mí no me importa el físico ni la ropa para nada, pero sí miro tres cosas fundamentales. Que no tenga mal aliento, que no tenga sobaco purgado, más conocido como chucha, y que bajo ninguna circunstancia diga las palabras bro, muy pro y mucho menos parce. Ahí sí volteo y me largo. Bueno, ¿sabe que en eso sí lo compartimos? A mí eso de que bro, parce... ¿no? Es como cuando alguien de aquí, de País Vasco, un español, lo ve a uno y dice, ¿qué hubo, parce? Y yo me quedo así, porque primero yo nunca utilizo ese término. A mí es que la verdad no me interesa claro, utilizarlo. Lo que pasa es que el término ahora es guay. Entonces... No. Eso... Es como anoche una chica muy guapa que estábamos en el bar Luque, estaba con toda su familia, ¿no? Y dice, bueno, pidieron una empanada con mucho ají, con muchísimo ají. Y el chico del bar, saludamos a Harold, les colocó una papa rellena, patata rellena, para que la probaran. Y entonces, no, que está buena, que no sé qué tal. Imagínense, y la chica dice, yo estoy que voy a Colombia. Ah, dije, qué bueno, qué chévere. Pero dime cuál es su ilusión. No. Y dice que la Comuna 13 de Medellín. Ay, no, Dios mío, no, profe, por allá los matan. No, pero no diga que los matan, hombre. No, porque, luego nos metemos en un lío. Pero digo yo, es que la gente a veces tiene como conceptos distorsionados de las ciudades, ¿no? Claro. O sea, no tiene nada la Comuna 13, pero está mejor el Parque de Río, está el de agua de pies que cae en la empresa pública de Medellín, el edificio inteligente, ir al pueblito Paisa, a la Piedra del Peñol, o sea, así de claro. Entonces, y usted indagando, ¿sabe por qué le parece interesante ir a la Comuna 13? Dice que por la Reina del Flow. Eso es una novela, una serie, ¿no? Sí, es una serie que cuenta la historia de una cantante que empieza, pues, en las comunas de Medellín. Ya. Claro, es que la gente también mezcla la realidad con la ficción, sí. Pero la chica, por más que le explicábamos que en Medellín hay otras cosas más bonitas, le decía, ¿no?, que ella quería ir a ver a la Comuna 3. Bueno, cuestión. Me dice por acá, Isabel... No, yo no me fijo en nada. Yo dejo que transcurre la cosa y de acuerdo a eso voy tomando decisiones. Ya. Para que vea, profe, vea. Póngale 9.5 usted. Vale, Isabel. Profe, de una. Profe, le tengo esta historia que sucedió pues en Medellín. Justo hablando de Medellín, ¿no? Sí, ahí le estoy compartiendo pues la historia, vea. La muerte de un hombre y una mujer en el centro comercial del área metropolitana de Medellín, que tiene conmocionado pues a todo mundo. Y el tema fue que el hombre llegó hasta el centro comercial y obligó a esta mujer que trabajaba en el lugar a inhalar una sustancia desconocida. La mujer pues sufrió afectaciones, cayó en el piso y luego pues logró ser atendida por brigadistas y llevada pues a una clínica. Y desde la clínica pues indicaron que se encontraba en UCI y que tuvo dolor de cabeza, vómito, mareos y también pues ya luego dijeron que había fallecido a las 7:37 de la noche. y que el hombre también se desplomó en el tercer piso y murió en el lugar. El hombre, quien atacó a su expareja Marjorie Muñoz Sánchez, fue identificado como Luis Carlos Aguirre, de 68. Dicen que ella trabajaba en una estética y que el hombre llegó ahí y la obligó, pues, a inhalar cianuro, profe. Ah, ya, jolín, clavado veneno. Sí, sí, sí, sí. Esa es la sustancia, entonces la obligó a ella que inhalara cianuro y luego él también se inhaló. Oiga, pero entonces me imagino que tendría algún nexo sentimental. Sentimental, lo más. Sí, era, sí. Como dice aquí, el tema, pues, que era su ex novia o ex mujer. Ah, como siempre, yo pues no he podido entender por qué los ex, cuando es ex, hermano, chao. Chao, el hombre, chao. El hombre no aguantó, profe. Bueno, ahí está. No aguantó. Profe. No, pero qué tristeza, ¿eh? Cuando uno ya no lo quieren, hermano, chao, Gerots. Mira, ustedes, ¿sabe cómo queda uno? Como el dedito separado de la mano. Claro. Profe. Sí, sí, por fuera. O como chaleco, como botón de chaleco por fuera. Y ya está, esto para hombres y mujeres aquí. Primero uno debe ser consciente que el desgaste puede llevar a situaciones como esta. Entonces, irte, pero si no es mía, no es para nadie. Eso es ridículo. Ah, mire lo que... Una tragedia, porque detrás de esa chica me imagino que habrá una madre, un padre, un hermano que le llorará, unos amigos, y sin saber si es que tendrá hijos. O sea, qué tristeza, claro. Qué tristeza que esto todavía en el siglo XXI la gente no entienda que cuando es no, es no. Cuando no es claro, no. Claro, lo que pasa es que... No, Nicky, ahí no es que pase. Hermano, uno tiene que estar tocado. Para no entender, profe, sí. Para no entender que chao es chao. Profe, cuenta que el hombre como que era un pegón y que ella, pues... Lo dejó por eso. Digamos que... Exacto. Para alejarse, pues, un poco del hombre, pues, se cambió de barrio. Se fue, pues, con sus dos hijos, dice aquí. Ah, imagínese. Se fue, pues, a un barrio, pues... para alejarse un poco de la situación, de la relación, y que el hombre la amenazaba frecuentemente. Qué tristeza, Pues la información, pues, que han dado conocidos de la víctima. Marjorie, espere, le digo, Marjorie Muñoz Sánchez, 40 años tenía la chica. Ay, imagínate ahora quedar esos niños ahí volando, no. Huérfanos, profe. No, tristeza, Qué tristeza, sí. Es que yo no entiendo por qué la gente, si le dicen no, hermano, es no. Entienda eso, claro. Que no es no. Y cuando una mujer toma, bueno, mire que a veces, y nosotros aquí promovemos, oye, ese que pega la primera vez te pegará siempre, mira, ahí están los resultados. El pegón. El claro. Pegón es pegón, por eso usted, chica que me está escuchando, si le maltratan, no se lo aguante, hermano, váyase. Váyase. No, profe. Y con esto no estamos fastidiando a nadie, pues, porque como la gente ahora es de cristal y se siente tan... Hombre. Tan indignada por lo que uno dice. Pero, hermano, es por el bien de todos. Mire, esto es una auténtica tragedia, No, tenaz, profe. Profe, vea. Dice aquí que un comisario de familia de Sabaneta había emitido el pasado lunes una orden de alejamiento. Sí, lo mismo. Sí. Después de 6 meses de amenazas a Marjorie. Y bueno, la chica estaba trabajando. Estaba en su labor. Claro que sí. Muy bravo eso. 10:25, noticias tristes. Sí. En esta, esta violencia de género que realmente, ¿cuándo parará? Profe, a propósito, pues, de violencia y de ataques contra las mujeres, Brooke Shields ha hablado y reveló que fue abusada por un productor de Hollywood hace 30 años, cuando estaba niña. Empezaba, pues, su carrera en el fantástico mundo de Hollywood. Dice que un alto ejecutivo de Hollywood la abusó sexualmente hace 30 años. Y dice que en una entrevista pues que le dio a la revista People, que se siente ahora más enfadada que en aquel momento. De pronto en ese momento se quedó en shock, no supo qué hacer pues, y que no hizo nada prácticamente. Dice que el abuso sucedió pues cuando estaba empezando en su carrera. Su carrera, claro. Y estaba pues buscando pues oportunidades. Un hombre de Hollywood, ejecutivo de Hollywood, la llevó a su habitación de hotel con la excusa de que pidiera desde allí un taxi. Claro, ya la había invitado a cenar. Le dijo, ven, sube a mi hotel y desde acá, desde la habitación, pides el taxi. Dice ahí que el hombre pues se puso encima de ella y la violó. Vale, dice ella que se quedó congelada, se quedó quieta, y que durante muchos años pues le ha culpado pues ese sentimiento pues allí, de no haber denunciado. Sí, exacto, efectivamente. Y dice pues que ahora las motivaciones para contar su propia historia ha sido pensar en mujeres que como ella han sentido la culpa y vergüenza de haber atravesado una situación así. Entonces, cero violencia de género, por favor, a la mujer hay que respetarla. Y al hombre, porque hay mujeres que le pegan al hombre. Uf, he visto cachetadas que hasta las muelas le sacan. 10 de la mañana, claro. 27 minutos, 4:27. Dígame. Le termino. Esto es parte de un documental que se llama Miss Americana y se va a emitir por Hulu. Bueno, con tal de que no sea Hulu. También historias asombrosas, como diría un amigo mío, don Jair García Barco. No, porque cuando en este tipo de cosas, si se va a vender, se tiene que poner esto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ella también es una actriz que ya no la coge nadie, ¿eh? ¿Usted cuándo ha visto a Blue Chill otra vez? No. Yo no me hace quedo, rato. No, por eso te digo. Que de verdad que y no. A veces pasan cosas como estas, ¿no? No digo que sean inventadas, ¿no? Porque también no tengo ningún tipo de argumento. Pero muchas veces es salvar económicamente una temporada y es mejor decir ese tipo de cosas o sacar a flote situaciones particulares que durante muchos años guardaron. Y bueno, es el momento de sacarle un rédito económico. 10:28, déjame colocar música, hombre. Ya vengo con el café de la mañana. Dale. Participa con nosotros. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, caricias para olvidarte. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hace. Si esto fue un juego, sentimiento. las caricias para olvidarte. Para olvidarte, necesitaba otras caricias para olvidarte, necesitaba otras caricias para olvidarte, necesitaba otras caricias para olvidarte. En la mañana. Un buen café. Tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero El café sabe mejor. Pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Tendrás bastantes cosas que hacer, así que deberías de organizar todas tus actividades que vayas a llevar a cabo. Así te evitarás las transformadoras pérdidas de tiempo. También tendrás que intentar utilizar tu diplomacia. Virgo, ya deberías saber que el odio y el rencor no son beneficiosos ni para ti ni para nadie. Tal vez tengas que hacer algunos cambios vitales para poder evolucionar personal y profesionalmente. Libra, hoy será mejor que no discutas con las personas que están cerca de ti, bien pertenezcan a tu familia o no. Sin embargo, las relaciones con las personas que no pertenecen a tu círculo más cercano serán buenas. Escorpio, tus emociones y sentimientos se encontrarán enfrentados hoy. Tendrás que separar el grano de la paja y quedarte solamente con aquello que te ayude a evolucionar y a mejorar como persona. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi Instagram @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com o a través del 622-22-5036. Gracias. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de marzo de 1919, nació Nathaniel Adams Cole en Montgomery, Alabama, más conocido como Nat King Cole. Nat King Cole, además de ser un renombrado músico y cantante del jazz, fue también un actor y presentador de televisión. Cole fue el primer afroamericano en tener su propio programa de televisión en los Estados Unidos, The Nat King Cole Show, que debutó en 1956. También fue padre de la cantante Natalie Cole. En 1958, el cantante norteamericano Nat King Cole grabó una serie de temas en español que publicó en su álbum en español, gracias al enorme interés que mostró el público hispano por este trabajo. Cole inició una gira por toda Latinoamérica y cuando el cantante llegó a Venezuela preguntó por el presentador Reni Ottolina por la música local, pues ya tenía como misión tomar una canción de cada país que visitara para grabarla en su siguiente disco en español, que se llamaría To My Friends, a mis amigos. Chelique Sarabia se encontraba en ese momento trabajando como suplente del director técnico del show de Reni y logró que Ottolina le mostrara a Cole el tema que había compuesto. Según comentó el propio Sarabia, el día que Nat King Cole se presentó en el show de Reni, yo estaba sustituyendo como director técnico a George Stone, quien se encontraba de vacaciones. Recuerdo que Reni entró con él en la cabina y me lo presentó. Le comentó que yo tenía una canción muy buena llamada Ansiedad, que posteriormente se la hizo escuchar e inmediatamente la escogió para su disco. Su versión resultó inmensamente popular en todo el mundo y la grabaría luego otros cantantes como Roberto Llanes, Daniel Rioblos, Sarita Montiel, entre muchos otros. Hasta el momento hay cerca de 1000 versiones de Ansiedad. Escuchemos Nat King Cole, Ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. De la mañana con 43 minutos, 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Tengo muchísimas respuestas aquí del tema del día. Planteémoslo nuevamente, mi estimado Nicky. No, vea, el tema del día, así, muy, muy fácil, muy sencillo. Garantía del 13%, profe. Entonces, es la primera vez que cumple la expectativa. Dice: ¿qué es lo primero que te fijas cuando conoces a una persona? La ropa, el físico, en cómo habla, cómo se comporta, o como Freddy, en la parte espiritual. Otra vez, pero a mí no me ponga de ejemplo, hágame el favor. Profe. Lo demando, hermano. Es una manera de ayudarle al oyente. Más 34, 632-890940 y más 34, 691 86-82-39. Entonces, ¿usted qué se fija, profe? ¿No me fija no, la parte a mí no me pregunto, hoy paso. No, mentira, más rato lo digo. Mire, me dice lo siguiente. Me dice Luz: me fijo en su nivel de confianza o calidez. Me gusta mirar a los ojos. Su dentadura es importante para mí y su limpieza personal. La adivino con todo. Que no sea un diente torcido. Profe, calificación. Hombre, póngale ahí 10. Vale. ¿Tiene más, profe? Sí, tengo otro. Por acá no. Ah, bueno, Calichi ya lo leí. Por acá me dice Juan Carlos Hernández. Me dice: hola, buenos días, aquí escuchándolos en la furgoneta con mi compañero Rodri. Ay, el otro día también nos escribieron. A ver, yo me fijo definitivamente en los ojos. Es mi debilidad, especialmente los que son muy claritos tirando a verde. Póngale ahí un 9,5. ¿Cuánto? 9,5. Vale, profe. Vea, aquí tengo a Carlos. Dice: los ademanes, expresión corporal, finura, figura, vocabulario, si mira los ojos, entre otros detalles. Calificación, profe. No, hombre, 9,5 también. Bueno, a ver, tengo aquí a Andrés. Dice: decente. Me encanta que tenga el cabello largo y bonita mirada. Pero algunas veces... Ay, esto no lo entendí. Dice: pero algunas veces el boquisucio y la de los labios que no está tan desjetada. Es que como no utiliza esa jerga tan... No entendí. Tan agresiva. Andrés, explíqueme que no entendí. Sí, es que eso así como... Que jeta y toda calificación, profe. No, eso 5,5 dijo porque escribió. Porque eso de jeta suena como un pedazo de la vaca. O del marrano. Ya. Bueno, aquí ya tengo a Doctor Barbero, dice: hago un paneo. Cabello, sonrisa, caderas. Uy, este es... Pasa la prueba. Oiga, este es sofisticado. Hago un paneo. Dios santo. Sí, pero yo creo que sería más como un escaneo. Pero bueno. Dice: si pasa la prueba, sigue al siguiente filtro. Al siguiente filtro. Trato de detectar que no sufra de padreausentismo y que su familia sea disfuncional. Muy difícil el día de hoy. Ya, vale, perfecto. Un filtro muy bravo. Sí, muy allá. No, pero es que en serio, porque luego termina usted terminando de criar a los muchachos. Claro. Calificación, profe, para hombre, el cinco, perdón, 10, póngale 10. Sí, está bien. No, ¿sabe? Porque toca un tema que es muy recurrente, es un tema que es muy recurrente. Sí. Uh-huh. Eso, y eso es verdad, ¿eh? Ahora es difícil, pero el hecho de la familia disfuncional puede afectar la futura calidad de relación que tú tengas. Sí, hombre, que sí, hombre. Mira, yo saludo por acá a John Jairo. El hombre está ahí, como siempre, pendiente de nosotros. Un abrazo fuerte. Cuando venga por acá, por el País Vasco, lo va a llevar sobre la zona de Camino de Santiago, por allá por donde está John. Es muy bonito, muy bonito. Y para el verano, vamos a ver si hacemos algún tipo de actividad con nuestros oyentes para que nos vamos a hacer programas allá en vivo. Hágale, profe. No, pero imagínese que eso es... usted puede llevar para su... ¿Cómo se llama? Para acampar. Ok, camping. Exacto, sí. Sintonía Carpa, desde Villamayor del Río, en Burgos. Ok. Ahí ya puedes venir con tu caravana y traer tu tienda de campaña. O sea que vamos a hacer una actividad allá en Villamayor del Río, en la tienda Villamayor del Río. Ahí está John, nos saludamos a esta hora en el café de la mañana, que nos envía un dedito arriba. A ver, profe, aquí tengo más tema porque me vengo con deportes. Tengo para hablarle de otra cosita, pero vea, aquí le dejo el último que me ha llegado. Dice, tu tormento, Juan Gabriel, dice, yo soy como el viejito Biden. Si es una mujer, le huele el pelo, y si le huele a grasa, chao. Si es hombre y me habla de reggaetón o de realities, hasta luego. Pero a ver, pero ¿cómo hace uno ponerle el cabello? Tiene que estar muy cerca, ¿no? Profe, ¿usted conoce al presidente Joe Biden? Sí, por eso. Ese le huele el pelo a las mujeres, profe. Bueno. Pero es que ese puede arrimar porque es el presidente de los Estados Unidos. Este se acerca de alguna manera a las mujeres y les huele el cabello. Bueno, ahí está. Leonardo me dice por aquí rápidamente. Hola, saludo a Nicky. Saludos. Bueno, Leonardo está saludando a Nicky. Eso está bien, ya tiene club de fan. Eso está bien. Ay, Dios mío. Yo definitivamente me fijo en que tenga buenas caderas. Ahí está el son del movimiento. Profe, vea, le iba a contar de esta chica, ahí le mandé la notita. Dice que gana miles de dólares por limpiar casas. Se llama Lori Ray, tiene 32 años y ha trabajado como aseadora desde hace 6 años con un salario más amplio que las otras limpiadoras del área, gracias a un plus en su servicio, y es que realiza el aseo completamente desnuda. Su paga es de 50 libras esterlinas, es más o menos en euros, profe, son 56 euritos con 94 la hora, más o menos 293,000 pesos colombianos, lo que promedia más o menos 2,000,000 de pesos si cumpliera con las 8 horas de jornada laboral al día. Según el diario británico Daily Mail, Lori ha trabajado como limpiadora desde el año 2017 y ha tenido diferentes tipos de clientes. Algunos quieren compañía, otros son naturistas y algunos otros que esperan algo más. Entonces, pero la pregunta es, ¿la limpieza incluye algo más o no? ¿O solo limpieza en bola? No, parece ser que solamente limpieza en bola, según lo ya, que ya, dice ya. Aquí. Dice que la mujer se siente empoderada y que asegura que este trabajo pues le ha ayudado a describirse como una persona de espíritu libre. Que lo intentó en otro tipo de trabajos, como vender ropa de segunda mano, pero que decidió emprender con esta labor, con gran variedad de clientes, jóvenes, personas de edad, y bueno, unos que quieren compañía y otros simplemente probar cosas nuevas. Pero como ella no va a probar el producto, Ella va a hacer la limpieza. Bueno, pero de todos modos, pues, deja mucho... mucho la imaginación. Que desear y que pensar, profe. Oiga, ¿usted cree que una pareja normal, o sea, pareja normal me refiero a una pareja así, común y corriente, que de mente no tan abierta, ¿usted cree que ella deja contratarlo? No creo. No yo creo. Tampoco, ¿eh? No. Hombre, si vestidas se azaran, ahora imagine con la otra trabajando desnuda. No. Hombre. Esto más bien es como para solteros, ¿no? Más bien es como por ahí la cosa. Sí. Bueno, 10:52, ya venimos. Dale. Ya vamos a ir a contratarla. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Sabe mejor, pruébalo. levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Tremenda sorpresa nos hemos llevado anoche en la Europa League. Y es que el super favorito de llevársela quedó por fuera. En los octavos de final, el Arsenal. El poderoso Arsenal de la Premier League que no pudo con el Sporting de Lisboa de Portugal. Y es que el Sporting lo dio absolutamente todo. Y en manos de su portero Adam prácticamente se fraguó la victoria, porque no solamente se pasó la prórroga, sino también los penaltis. Y ahí fue imbatible Adam para darle esta victoria al Sporting de Lisboa y dejarlo en cuartos de final. Desafortunadamente, por la parte española, la Real Sociedad quedó por fuera al caer ante la Roma. Y el Betis también quedó por fuera al perder ante el Manchester United, el que queda de favorito de esta Europa League precisamente. Y el Sevilla, que sigue luchando, y eso que perdió ante el Fenerbahce 1-0, pero el resultado global 1-2 le favoreció para estar en estos cuartos de final. Otros resultados: el Ferencváros, que cayó ante el Bayer Leverkusen, que ya está clasificado también en los cuartos de final, lo mismo que el Unión San Gelos, que quedó con un resultado global 6-3 por encima del Unión Berlín. Desafortunadamente anoche no solamente cayeron en la Europa League el Betis y la Real Sociedad, sino que en la Conference League también quedó por fuera el aguerrido Villarreal. Y es que en su casa, en la Cerámica, no pudo remontar el resultado ante el Anderlecht. Y eso sí, el Anderlecht convirtió un gol que le dio el boleto para estar en los cuartos de final. Otros resultados interesantes de la Conference League fue el del West Ham, que goleó al AEK Larnaca 4-0. Y el Fiorentina, que goleó al Sivasspor de visita 1-4. Resultados interesantes para estos octavos de final, que le da pie a varios equipos para estar en los cuartos de final y en el sorteo, en el bombo, que se realizará en el día de hoy a mediodía. Después de vivir una semana de intenso fútbol y con tremendas emociones y grandes partidos de la Champions, la Europa League y la Conference League, hoy a las 12 del día tenemos los sorteos en Lyon, en Suiza, y en donde la UEFA los celebrará para los cuartos de final, comenzando con la Champions League, que será a las 12 del día, y en donde recordemos que el Real Madrid es el único representante español y defenderá su condición de vigente campeón. Y es que las cuatro eliminatorias se disputarán los días 11 y 12 de abril, ida, y 18 y 19 del mismo mes, la vuelta. Y este año, el sorteo de cuartos dejará dibujado el camino hasta la gran final de Estambul. Es decir, todos los equipos sabrán tanto su rival en cuartos de final como su posible emparejamiento en semifinales. Además, de qué clubes no se encontrarán hasta la hipotética final del 10 de junio en Estambul. Y después de que se realice el sorteo de la Champions, los mejores 8 equipos del mundo, seguirá la Europa League, en donde veremos en acción nuevamente este sorteo, y en donde uno de los grandes favoritos ahora es el Manchester United, después de que el Arsenal cayera ante el Sporting de Lisboa. Posteriormente se realizará la Conference League, donde no contará con ningún equipo español. Recordemos que el Villarreal cayó anoche. El único que representa también en la Europa League a España es el Sevilla. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de marzo de 1981, nació Nick Rivera Caminero en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Más conocido como Nicky Jam, cantante y compositor de reggaetón estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano. Ha sido reconocido por su habilidad para escribir y componer canciones y ha colaborado con varios artistas importantes del género como Daddy Yankee, J Balvin y Enrique Iglesias. La canción X es una canción de Nicky Jam en colaboración con el artista colombiano J Balvin. Fue lanzada en el año 2018